cambiar. El amor que te tenía para otra mujer será. Buscaré una nueva vida. Ahora recibirás el trato que me diste. Me vas a recordar y llorarás muy triste. Te vas a reprochar por proceder cobarde, queriendo regresar, pero ya será muy tarde. Mi contragolpe será el que te va a hacer llorar. Mi contragolpe para ti será fatal. Mi contragolpe será el que te va a hacer llorar. Vas a pagarme por haber actuado mal. Traiciones y mentiras, decidí contragolpear como te lo merecía. Ahora todo va a cambiar. El amor que te tenía para otra mujer será. Buscaré una nueva vida. Ahora recibirás el trato que me diste. Te vas a recordar y llorarás muy triste. Te vas a reprochar proceder cobarde, queriendo regresar, pero ya será muy tarde. Mi contragolpe será el que te va a hacer llorar. Mi contragolpe.